Cuando todo está mal y en el mundo parece que se han cerrado las puertas, y busco entre la gente tratando de encontrarte, y solo encuentro tristeza. Es nada más que tu sombra. La que me haría olvidar. Cuando todo está mal, en tus ojos encuentro que no ha pasado el tiempo. Te veo en una cruz, dando todo por nada. Cuánta nada me siento, y es tu paz que me llena. La que me hace olvidar. Cuando todo está mal, en tus ojos encuentro que no ha pasado el tiempo. Te veo en una cruz, dando todo por nada. Y cuánta nada me siento. Y es tu paz que me llena. Que me llena. La que me hace